Canalesca. Son los canales que forman el cuerpo de luz, el cuerpo de energía. Os puedo llevar a percibir vuestros canales K. Canalesca. Son los canales que forman el cuerpo de luz, el cuerpo de energía.